siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas tardes a todas y todos. Estamos en Chasquiando, su primera revista cultural de las parroquias rurales y suburbanas de nuestro querido Distrito Metropolitano de Quito. Hermanos y hermanas, tengo. Quiero darle la bienvenida a Byron y a la vez quiero felicitarle, Byron, por la llegada de su Mateo Luciano. Hermano. Y a la vez presentarles a dos compañeras de Jatumpamba, de Llano Grande, la comuna ancestral y milenaria. A Berito Montes de Oca, bienvenida, Berito. ¡Bravo! Y a Catalina Katy Topanta, bienvenida, Katy. ¡Bravo! ¡Ey, bravo, los aplausos! Bravo, ¿qué pasó? Bravo, mi estimado Byron, qué gusto. Tus saludos de bienvenida. Muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes de la primera radio cultural del Ecuador, de Radio Casa de la Cultura, en nuestro programa Chasqueando. Nuevamente bienvenidos en este domingo a la mejor radio revista de las parroquias rurales, la mejor revista dominical que tenemos, y tenemos unas invitadas de lujo acá. Y como decía Vini, yo te agradezco bastante por tus palabras y en verdad muy contento con esta bendición que me ha dado la vida de que ya esté con mi Mateo en la casa, de que mi esposa, que le mando un beso, te amo mi amor, que ya estés bien, que estés totalmente estable y ya estemos en la casa. Ha sido la mejor bendición para mi vida y contento de estar aquí nuevamente en el programa y que compartir mi alegría, mi emoción con todos nuestros queridos oyentes es lo más bonito en este domingo. Qué buena onda, Byron, y felicidades, felicitaciones a tu familia, a tu esposita, y bueno, pues le vamos a dedicar este programa a la vida. No sin antes dar la bienvenida a Berito. Berito, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias a ustedes también por habernos invitado. Estamos gustosas de estar aquí, de dar a conocer nuestro trabajo y también conocer del trabajo que ustedes hacen. Muchísimas gracias. Gracias, Berito. Catalina, los micrófonos son tuyos. Bueno, muchas gracias, compañeros. Como igual ya lo dijo Berito, muchas gracias por la invitación y también por la oportunidad que nos dan de dar a conocer lo que hace nuestra organización, que es Saracisa Jatumpamba. Así es, Saracisa Jatumpamba es un emprendimiento productivo, es un emprendimiento que nace en la ancestralidad y en la interculturalidad. Vamos a hablar de ello en esta entrevista en la cual nosotros nos sentimos, y particularmente me siento yo súper orgulloso de tenerles a ustedes aquí. Bienvenidas nuevamente, bienvenido, Byron. Se nos dio, pues ya de tenerlos acá, ¿no? Porque alguna vez, hace algunos meses, ya tuvimos un reportaje, ¿no? Ya tuvimos un reportaje de Saracisa, pero qué chévere ya tenerles acá presentes, ustedes, compañeras, amigas, para que nos cuenten unos pocos minutos de qué se trata Saracisa. Toda la gente aquí en Radio de la Casa de la Cultura, a través de los 940M, está ya pendiente, curiosa, y está ávida de saber qué es lo que es, qué hace Saracisa y qué va a dar a la sociedad Saracisa como emprendimiento. Así que en pocos minutos ya vamos a arrancar con la entrevista para nuestras amigas, para Katy y para Berito. Sí. Y vamos con el tema, ¿no? Con sí, este tema queríamos, y en lo personal, dedicarte, hermano, a tu Mateo, a Mateo Luciano, el siguiente tema. Esta es una canción original de Alex Alviar y Mariela Condo, se llama Caballito Azul. Le dedicamos a Mateo, le dedicamos a mi hija Ana Ania Itzel, y también le vamos a dedicar a don Orlando Franco, que está en el lecho del dolor y que haya pronta recuperación. Thank you. sol se va a dormir. Se viste el cielo de carbón. Se viste el cielo de carbón. Y de una nube va a salir. Y de una nube va a salir. Trotando un caballito azul. Trotando un caballito azul. Toro tiki toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki toro tac, el caballito azul. Toro tiki toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki toro tac, el caballito azul. Continuamos cuando son las 16 horas con 10 minutos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los 940M, la primera radio pública cultural del Ecuador. Les recordamos que pueden seguirnos, por favor, a través de las redes sociales, ¿no? Los primero nos pueden escuchar por internet. Tal vez estás, no estás en la casa, no puedes escucharnos por AM, pero también nos pueden escuchar toda la programación de Radio Casa de la Cultura a través del www.radiocce.com. ¿Y si tienes un smartphone? Si tienes un... teléfono inteligente. Un celular, nomás diga, vea. No, pues es que es de smartphone. Ya, ya. Si tienes un smartphone o un iPhone o cualquier cosa que termina en cualquier phone. Pero ya moderno, obviamente, como casi no, todos de aquí. Porque niñado, el mío no está tan, porque, no la, es tan la inteligente. La Katy tiene un teléfono ya niñadísimo. Claro. Sí. Una foto ahorita a la selfie, pero... Sí, no. Esa sí es selfie de verdad. Me hace quedar mal a mí. Viste guapo, hermano. Esa es selfie guapo. De verdad. Primera vez. Vea, si usted tiene su teléfono celular, ingrese a Play Store o al Google Play, buscas la app de la radio, nos buscas como Radio CCE HD, te bajas la aplicación y enseguida estás escuchando desde tu teléfono en cualquier parte, en cualquier lugar del mundo, toda la programación de Radio CCE y obviamente chasqueando. Y los que tenemos teléfono convencional, ¿qué podemos hacer? Nos pueden hacer una llamada al 2220-966 para que vea que ya no me olvido. 2220-966, luego de dos semanas ya me aprendí. Ya, mira ahora. Ya luego de... Bueno. Ya. 6 meses y una semana de programa y tenía que acordarme ya los números de nuestra querida radio. Y era ahora, dice. Bueno, un saludo también a Pancho. Un saludo a Pancho. A Panchito, ya la Erika ya nos ha abandonado, creo sí, yo, pues, ¿no? Que ya malos chistes. Ya malos chistes que te pegas. Bueno, ya no quiere. ya no viene. Bueno, estamos, vamos a dar inicio a esto que para mí es un honor. Nuevamente lo vuelvo a repetir y repetiré. Tener a las compañeras de la comuna Jatumpamba, en español, Llano Grande, con un emprendimiento productivo que nace de la ancestralidad, nace de la interculturalidad, y permítanme dar la bienvenida nuevamente, de tal manera, escribiendo algo, o leyendo algo, perdón, de la misión y la visión que tiene este emprendimiento productivo que nace en la comuna Llano Grande, acá en la parroquia Calderón. Dice: misión, fortalecemos el arte de bordar a mano la vestimenta de la comuna Llano Grande. Difundimos y compartimos este saber ancestral, proyectando en distintas prendas modernas la identidad, la esencia y el origen de la comunidad. Nuestra visión, ser la primera empresa de la comuna Llano Grande en producción y comercialización de bordados a mano, a nivel nacional e internacional, reflejando en nuestras prendas los conocimientos ancestrales con originalidad, creatividad y calidad, de tal manera que cada persona que adquiera una prenda saracisa lleve consigo una parte del corazón y la existencia de nuestra comunidad, con la finalidad de competir en el mercado nacional e internacional. Vea usted, bienvenidas compañeras de saracisa Jatumpama. ¡Bravo! Bienvenidas. Qué gusto tenerlas aquí. Y bueno, fortalecer el arte de bordar, Verónica. Sí, el arte de bordar realmente es algo, primero es un arte. Segundo, como nosotros lo estamos llevando y como lo aprendimos, es el hacer nuestro propio diseño. ¿Ya? Ustedes podrán darse cuenta en nuestras camisas mismo que llevamos puestas ahora, no son dibujos perfectos, sino es lo que nosotros apreciamos de lo que estamos viendo en nuestra comunidad, las flores, las plantas, el ambiente en el que vivimos. Entonces, al decir que de saracisa adquieren una prenda, están llevando una partecita de la persona que borda, en los colores, en el sentimiento al bordar, en el anhelo, el ir hilando sueños, el ir cosiendo sueños al bordar una prenda. Ancestralidad sí, porque conservamos las puntadas con las que realmente hicieron nuestra vestimenta, nuestras abuelitas. Son las puntadas originales y esas las vamos aplicando en otros bordados. Puede ser una blusa, puede ser un bolso, puede ser un chal, en lo que se nos ocurra, porque tenemos un millón de cosas para aplicar. Pero conservamos eso, la puntada. Enseñamos, también enseñamos, pero de la misma forma que nosotros aprendimos, o sea, cultivando, tratando de rescatar de cada persona su ingenio, su dibujo. Hay muchas personas que han venido con nosotros a aprender y nos dicen: yo no sé dibujar. Y le digo: no es verdad eso, digo, ni yo tampoco sabía dibujar, y ver lo que tengo aquí, yo mismo me admiro de ver, es mi primera camisa, digo, yo hice esto cuando me la pongo, y es verdad, o sea, es como, pienso yo, como el diario vivir, borra y va de nuevo muchas veces, y tanto borrar y repetir, hay un momento que ya no sale bien. Igualito es en el bordar, muchas veces nos ha tocado zafar y volver a hacer, pero ahí está, o sea, si tú vuelves a hacerlo, haces mejor que antes. Entonces de eso tratamos nosotros también. Aquí tengo ya las primeras reacciones aquí a través de las redes sociales, estamos también con otro video en vivo, ¿no? También nos puedes ver a través de www.radiocce.com, ahí ya nos están viendo en la camarita. La camarita, sí, saludos, ¿no? La camarita. En nuestra página del Chasqueando también ya tenemos ahorita con la transmisión en vivo, y dice: éxitos porque realizar algo con las manos que contiene algo significativo y cultural es innovador. A eso iba yo, ¿no? Catalina, ¿cómo proyectar la esencia y el origen de la comunidad en este emprendimiento? Bueno, nosotros trabajamos en distintos ámbitos, ¿no? Creo que la primera o la primicia con la cual Saracisa se une fue la del fortalecimiento de la identidad mediante lo que es la vestimenta, volvernos al examen propio, ¿no? De decir, nosotros primero el apellido nos delata y la cara también. Entonces, si sabemos que tenemos apellidos indígenas, que tenemos las facciones indígenas, entonces, ¿por qué no recuperar, fortalecer lo que ya existe? La comuna de Llano Grande se caracteriza por ser eso, o sea, ser una de las comunidades que todavía tienen su esencia indígena. Es verdad que estamos en tiempos ya de interculturalidad, pero en la parte cultural Llano Grande ha sido de las comunidades que ha logrado mantener ese trabajo. O sea, esa esencia es lo que nos permite a nosotros trabajar. Ahora, dentro de ya la vida práctica de lo que es la organización, Saracisa se basa en trabajos tanto de lo que es producción de la vestimenta tradicional, como es la que estamos puesta ahora, desde lo que es la primera pieza que es para nosotros fundamental, que es la camisa bordada. Luego hay otras piezas como son los debajeros o entiéndase como el que está debajo del anaco, sería el, en otros pueblos es el anaco blanco, en nuestro caso es el de bajero, porque es una especie de anagua que se la utiliza de, debajo del anaco. Me gustaría, perdón que te corte, explíquenos, Catalina, algo más. No sé si modelamos ahí, no sé, porque si modelen, pero porque el pobre Mario está con la boca abierta desde media hora. ¿Qué también? Aquí ya nos pueden explicar algo más, claro, ahorita en el en vivo. A ver, alguien que modele, por favor, ahí estamos con dos camaritas, y que nos vayan explicando a los micrófonos, por favor, exacto, ahí, perfecto. Más o menos, perfecto, ahí, ya. Exacto, a ver, eso ahí, ya. Mariton, por bueno, favor. Bueno, en este momento les voy a hacer una breve explicación de lo que es el traje de la mujer quitucán, en este caso de nuestra comunidad de Llano Grande. Qué lindo. Lo que nosotros podemos apreciar aquí es la camisa bordada, que es la primera pieza con la cual se, digamos, comenzamos nosotros como organización a trabajar el proceso de fortalecimiento. La camisa bordada en sí se caracteriza porque al momento de realizar las piezas forman una chacana perfecta. Obviamente ya cuando está armada la camisa, lo que resalta es que nosotros compartimos los dos lados para utilizar la camisa, la parte frontal y la parte trasera, que es la misma. O sea, tú la puedes utilizar de los dos lados. Aquí como quien dice, no hay la etiqueta la cual dice, sabes que esta es la parte del frente y la de atrás no. O sea, se la utiliza por los dos lados. Siempre la característica del bordado es que es lleno, o sea, tratas de llenar la mayor parte de la camisa. De igual manera tenemos el bordado de los brazos y lo que es la parte de los pechos. Por ejemplo, cuando tú le abres a la camisa, encuentras la chacana, o sea, la formación y el cuello redondo. Bueno, se tapa por los collares, pero ahí se puede ver que está la parte redonda y comienzas a ver la cruz andina así. Wow. Y todo es hecho a mano, ¿no? Claro, todo hecho absolutamente a mano. Igual, todo el bordado. El tejido. Nosotros en otras comunidades se aplica lo que son encajes o otro tipo de adecuación, mientras que en la de Llano Grande lo que se mantiene es el tejido a crochet y con los detalles, por ejemplo, de color. Ya depende de cómo tú le quieras dar la adaptación. Claro, y aquí hay una pregunta que salta a la vista. Cada camisa es individual, es única, nada sí. se repite, ¿no es cierto? Sí. Sí, como podemos ver, la de Katy es diferente en los acabados, igual en el crochet que dice, con la de Berito, ¿no? Uh-huh. Podemos darnos cuenta, igual en estos acabados, son otros colores, el diseño es diferente. Claro, entonces, yo quiero una igual a la que tiene Katy, no se va a conseguir. Realmente. O sea, básicamente uno cuando lo hace como como miembro de la comunidad, siempre trata de innovar, ¿no? Pero ahí hay casos de, como nos han pedido la colaboración para grupos artísticos, entonces, por ejemplo, quieren la misma para todos. Entonces ahí, bueno, claro, se rompe el esquema. Extranjeros, así estilo como el milenario. Así dice, yo querer irme a Inglaterra, dice. Yo soy de apellido Romero. Entonces ahí le llevas, ahí sí le pueden hacer, ¿no es cierto? Obviamente es al gusto del cliente, también hay que ser prácticos también. Yo soy milenario Romero. De gana, falté dos semanas, ya vine con toda la fuerza, creo. ¿Y qué más? Ya vamos en la parte baja. Ya, en ¿no la cierto? Parte baja, lo que nosotros encontramos aquí, bueno, a continuación de la camisa, lo que podemos ver es la parte de las fajas. La grande se la conoce como mama chumbi. Mama chumbi y guagua chumbi, ¿no? Y guagua chumbi, o el chumbi, como nosotros lo llamamos, es la parte que sujeta mayormente y le da más vueltas la parte de... La faja chiquita, como usted, la faja chiquita. Claro. Ahora, la particularidad de la comuna de Llano Grande es que nosotros tenemos una faja propia. O sea, nosotros en la faja tenemos, digámoslo así, es contar la historia de nuestra comunidad a través de lo que son dibujos. Por ejemplo, aquí podemos ver animalitos, se puede ver que son aves. De igual manera, si tú sigues venaditos, por ejemplo, miras lo que son los astros, las estrellas, estás viendo un proceso muy muy detallado de todo lo que es el lenguaje. Muy significativo, muy significativo en realidad. Porque a la larga ya la corta. La comunidad ya les decimos a todos. No dejará Yucha, por favor, vean. No. Patricio Álvaro, por favor. Sí. Desde los ojos. Por favor. Entonces también encontramos la representación de flores. Todo lo que tiene que ver con el entorno de nuestros abuelos, lo que fue su proceso de apreciación de la cultura, de toda su realidad, lo plasmaron aquí. Básicamente la faja constituye el lenguaje, el idioma escrito, por ejemplo, en lo que es la vestimenta de nuestro pueblo. Nuestra faja tiene su particularidad. Digámoslo así, nosotros vemos, por ejemplo, en el momento de nosotros ya ver las partes de vestimenta, nos hemos dado cuenta que la faja de Llano Grande es mucho más larga al resto de fajas de otras comunidades. Entonces, ¿por qué? Bueno, la verdad nosotros preguntamos una vez a los tíos, ¿no?, que por qué era así. Era porque le da más, es más fácil de amarrar y le permite tener estabilidad a la naco. Porque imagínese, cuando son las fajas pequeñas, das dos vueltas y para abajo el anaco. Abajo, abajo. Anaco abajo. No, o sea, yo creo que le ha pasado. Ahí nos damos cuenta que las chicas de la comunidad de Jatumpamba son más juiciositas. Sí. Eso me puedo dar cuenta. Parece, a mí me parece bien. Ya, ahora, bueno, vamos con el de bajero, el anaco, por ahora, favor. Ahora lo que tenemos aquí es el anaco. De lo que podemos ver, bueno, en lo que es ya vestimenta, sí depende de cada una de las personas que nos vestimos. Los colores tradicionales siempre han sido los oscuros, el negro, el azul marino, unos colores bien, bien oscuros, por decirlo así. Pero actualmente ya procedemos a combinarlos con los colores de las camisas. Por ejemplo, yo ahora no vine con el... Yo, por ejemplo, para esta camisa utilizo un anaco rojo. Entonces yo tengo un rojo que me da contraste a mi anaco. Lo que tenemos en la parte de acá, digamos que es la parte con lo que se termina la vestimenta del cuerpo íntegro, es lo que nosotros llamamos el de bajero. Es, no es, la enagua. Es también bordado. ¿No? Es como una especie de enagua en la cual nosotros de igual manera utilizamos las puntadas tradicionales para poder plasmar lo que son la vegetación. Siempre en la parte de aquí va a ser lo que son flores, son hojas. Y lo que ustedes van a ver es que todo... Perdón, Berito. Todo, o sea, toda la parte del de bajero es trabajada igual. O sea, no hay ninguna parte del pie que se libre. De igual manera, yo también tengo aquí. Bueno, como a mí me encanta siempre llevar varios colores, a mí me encanta ponerle vida a los bordados. Entonces, por ejemplo, aquí trabajo 6 colores. Yo sí trabajo 6 gamas de colores. O sea, eso es de la parte íntegra de la vestimenta. Y el anaco también que se... Ah, el anaco también que lo hace, se lo, bueno, tradicionalmente hay personas que lo hacen de la máquina a mano, la de pedal, la hacen de la manera tradicional. Son figuras, como ustedes pueden ver, hojas, básicamente siempre es la representación de la vegetación que tenemos de Llano Grande. Para complementar lo que es la vestimenta, siempre utilizamos lo que son los collares. En rojo, como ustedes saben, el rojo es para protección, para las malas energías, para que nos cuiden. Sí, yo por eso vine de rojo. No vaya. Yo pensaba que era rojo pasión, usted. Usted ha sido muy pasional. De protección. Tenemos también la particularidad de la mujer quitucara, es que, por ejemplo, nosotros tenemos lo que son aretes, pero siempre con monedas. Con monedas. Con monedas. Igual en los collares se le incorpora lo que son las monedas y algunos objetos de... Por ejemplo, en mi caso son para atraer tal vez buena aventura, bonanza. Mm-hmm. Claro, más que todo es por el rojo, como les expliqué, es por evitar la protección ¿no?, de las malas energías. Ya, en la parte de acá podemos divisar lo que es la utilización de la cinta de cabello. Bueno, obviamente nosotros no tenemos el cabello muy largo, pero hay compañeras que lo tienen hasta la cintura. Y es realmente hermoso ver cómo se lo trenzan. Hagamos yo causar una compañera que tiene el cabello bien largo. Ahí estás, ok. Ya, y para terminar lo que es el atuendo tradicional de la mujer quitucara, nosotros nos caracterizamos de la mujer quitucara de Llano Grande, ¿no? Por la utilización de lo que es la lista. Lista. Lista. Lista, así es el nombre que tiene. Es una especie de chalina, por decirlo así. Ajá. Que tiene igual la representación del primero, como ustedes saben, lo que es la vegetación. Siempre se trabaja con vegetación, con hojas, con flores, pero también de simbología que está presente en las fiestas. Por ejemplo, estos todos son los que son cruces desde la religión católica, pero también nosotros implementamos otros símbolos como lo que es el círculo, sí, de la vida. El círculo tenemos de la luna. Oh, la luna que tanto le gusta a mi sobrino Dere. Sí. Y la chacana ahí, ¿no? La chacana. Y el símbolo del Quetzalto de la Confederación. Mandemos saluditos, vea. Paul Quiroga dice, saludos al nuevo Taita, jajaja. Saludos a Papo Huitrón, a Roberto Mario Pinchao, a Arelis Lozada, Joaquín Quino Quiroga. Un abrazo para todos ustedes que están pendientes de la programación. De la programación, está espectacular, está súper bien. Qué lindo. Perfecto, ahora sí tomen asiento, niñas, vamos a continuar. Yo bueno, creo que este hemos ha sido quedado, un análisis, ¿no? Un análisis súper claro, pero lo que yo, a mí me más que me llama la atención, digo, qué trabajo, ¿ah? Qué sacrificio. O sea, cuando lo haces con amor, obviamente, un trabajo, no te has de cansar, me imagino, pero ¿cuánto se demora el laberito en hacer tanta maravilla? Pues, ¿ah? Sí. Dios mío, en el anaco yo ya me de quedar ahí nomás. No, usted ya no, solo con pensarlo ya se quedó ahí. ¿Cuánto se demoran por lo general? A ver, haciendo una persona solo una camisa es un mes, para tenerla armada y ya lista para ponerse. ¿Un mes? Entre diseño, cortado de las piezas, bordado de cada pieza, armada. A ver, esto significa, perdón, tejido. Perdón, Berito, significa que ustedes arman toda la blusa, toda, desde el corte de la blusa. Sí, desde el diseño, que es la primera parte. El diseño de la blusa, que tiene que quedar como la chacana y todo lo demás. Exactamente. Un mes en todo eso. Claro, Bairito, usted, hermano, ya... Y cuando les piden ahí los grupos de danza, se les entregan al año. No sea bandido, no sea bandido. No, es que no somos solo las dos. Ay, ya. Bueno, entonces vamos ahí, continuemos con esto. ¿Cuántas chicas o hombres, mujeres, quiénes conforman Sara Sisa? ¿Cuántos ya. son? La organización Sara Sisa estamos conformadas por 12 personas, mujeres. Ahorita somos solo mujeres. Nosotros nacimos hace más o menos 2 años y medio mediante lo que son los procesos de los talleres de formación de que organizó Karina Musso, que es una de nuestras compañeras. Ella lo hizo cuando era reina de Llano Grande. Entonces, ella quiso, junto a nuestra instructora, que es Elenita Tasiguano, hacer este proceso, ¿no?, de volver a tomar a la camisa como nuestra parte identitaria. Entonces, el objetivo de ellas era, al momento de invitarnos a los talleres de bordado, era que cada persona sea capaz de producir su propia camisa. Acabado el taller, cada una estaba en la capacidad de volver a armar sola desde el diseño. Obviamente nosotros la metodología que utilizamos hace 2 años y medio fue de recuperación de las prendas antiguas. La primera tarea, buscar una camisa de una abuelita o de una tía. Entonces, en base a esa camisa antigua, vuelves a retomar el diseño. Pero la intención ahí es que tú seas capaz de tener tu propia idea, tu propia mentalidad y le pongas tu característica en tu diseño, en el nuevo diseño, por decirlo así. Entonces, acabado este proceso, el proceso comenzó con alrededor de 19 mujeres de Llano Grande cuando hicimos el primer taller. Posteriormente, igual con la misma asesoría de Lenita Tasiguan y también de la compañera Salomé Coyahuazo, se llevó por autogestión de las compañeras, se llevó a liderar la continuidad de la vestimenta. En este caso se hizo el trabajo del debajero y de la lista. Posteriormente ya las personas que en realidad queríamos hacer de esta actividad algo productivo, como un ingreso adicional a nuestras familias, es lo que formamos el 5 de octubre del 2016, lo que es Sara Sisa. Correcto. Vamos permítame, a continuar, hermano, con eso. Pero permíteme leer. De las propagandas. Ya nos vamos a los comerciales, ya volvemos. Y ahí vamos a continuar con la reseña que tiene Vinicio. Y vamos a terminar de esta linda entrevista con Benito y Katy de Sara Sisa. Vamos a las cortes comerciales. Ya volvemos. Chasqueando. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador.

pero continuamos cuando son las 16:40. Qué rápido que pasa el tiempo, pero estamos tan contentos con nuestras invitadas. Ya conocemos algo más de lo que es el Saracisa y el Vinicio tiene algo de información que nos va a compartir, estimados oyentes. Sí, listo, gracias mi estimado Chasky Runner. Dicen, Saracisa, este emprendimiento, nuestros productos están dirigidos a todas aquellas personas que aprecien y valoren el arte de bordado a mano y que sienten el sentido de este arte. Nuestras prendas bordadas a mano son artículos de homenaje, ropa etnocasual y vestimenta ancestral. Ecuador es reconocido mundialmente por el colorido, calidad y riqueza de sus tejidos, de lo cual los trajes regionales indígenas usados diariamente son una muestra. Para su elaboración se siguen usando antiguas técnicas como el telar de cintura, utilizado principalmente por mujeres, telar de pie o telar de pedal, utilizado en su mayoría por hombres, aplicaciones bordadas y productos tejidos en lana. Voy a leerles rapidito quiénes forman parte de este emprendimiento, todas las mujeres emprendedoras de la comuna Llano Grande, rapidito profesionales y integrantes de todo este maravilloso de toda, proyecto, ¿no? De toda edad también, ¿eh? Sí. Jovencitas, es mayores. Jovencitas y de su edad también. mayores ya. Sobre todo milenario. Bueno, está Martita Simbaña, Paulina Suquillo, Catalina Toapanta, que está con nosotros gentilmente, Rebeca Ullana, Karina Musso, que fue, como decía Berito, la fundadora, la iniciadora de este proceso, Rosa María Tasiguano, Verónica Montes de Oca, que está con nosotros. La Berito. La Berito. Yo creo que quiero de una prenda gratiche, mi amiga. La Berito. Y Ana Belén, Anita Belén Rosales, Rosario Tasiguano, Gisela Simbaña, Ruth Musso, Graciela Pulupa. Las 12 compañeras de este emprendimiento que están trabajando de una manera comunitaria, mi estimado Byron. Y tenemos los likes también, ¿no? Algunos likes ya para con saludos para todas las chicas. Un saludo para el emprendimiento de parte de Dani Guamán, de Giovanna Guevara, dicen éxito, chicas, sigan adelante. También tenemos saludos de María Alcíbar Ceballos, Cristian Quelal, Cristian Quijia, el Jesucito, hermano. La nota de Nayón vamos a tener la próxima semana, hermano. Te espero el próximo domingo para que hablemos algo más de Nayón. Mari Belenchis, también un abrazo, compañeros. Mari, también, Mari Belenchis, tenemos la nota que te fuiste a Perucho, ¿no? Sí, próximo domingo ahí las notas de Cristian y María Belén. Les esperamos acá, pero necesitamos de ley las notas. Un saludo también para Lupita Garrido de Cumbayá, también, que le saluda a su proyecto, al Saracisa. Qué espectacular. ¿Qué día se reúnen como Saracisa? Bueno, como organización nos estamos reuniendo los días lunes y miércoles. Tenemos un pequeño local en Llano Grande. Bueno, ahorita lo estamos innovando. Buscamos un lugar un poquito más visible, ¿ya? Está ubicado en la calle Calixto Musso y Carapungo, en la parada de buses de Llano Grande. Sí. Perfecto. Ahí. Calixto Musso y Carapungo. Es en el sector de Cuatro Esquinas, más o menos por Candelaria. O sea, para bajar a la Candelaria, donde es la urbanización Casa Tuya. Ahí justamente. Uh-huh. Eso sí. ¿Y de qué horas a qué horas estamos? Nosotros estamos ahí de 6 de la tarde a 8 de la noche, más o menos. Somos pero, nocturnas. La Verito, guiñe el ojo, ¿no? 8 de la tarde, sepa que el marido. Hasta las 10 dice que se queda siempre. No, que se enojan. Es que no, la verdad es que dentro de todo lo que es la organización, no solo somos una especie de producción, o sea, Saracisa no es solo el producir para vender. Saracisa es una experiencia global. En Saracisa trabajamos no solo lo que es el bordado, sino también fortalecemos los lazos de amistad, de compañerismo, idioma, gastronomía. Hacemos hasta veces de dance, con eso les decimos. Alguna vez yo hice una cobertura para otro medio de comunicación y me invitaron unos tostaditos así ricos con unas fritadillas. Hermano, vamos a tener que hacer una cobertura de los tostados, claro. de la gastronomía, del emprendimiento. Bueno, miren, también hay saludos para, a ver, yo tenía por aquí dos saluditos. Me dicen, Maisac de María Isabel Gálvez desde Machala, mi estimado, sí, es Maisac 24 no sé cuánto en el WhatsApp, pero es María Isabel Gálvez. Desde Machala, felicidades, felicitaciones a ustedes y que sigan caminando en esta experiencia que es muy importante, dice que las mujeres emprendedoras estén dando su fortaleza y su esencia, ¿no? Sí, más aún, que revitalicen, ¿no? Que revitalicen la tradición, la indumentaria de nuestros padres, de nuestros ancestros, es lo más importante. Así para eso es. También nace el chasqueando, ¿no? Que es el revitalizar las historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, para que nuestra identidad como ecuatorianos, como pueblos quitucaras, como mestizos, indígenas, como todos somos aquí parte de un gran conglomerado, no se pierdan. Eso es lo más importante. Uh-huh. Lo que están haciendo ustedes es tan loable y tan rescatable, que es tan importante, ¿no? Que las próximas generaciones continúen con la tradición y con el orgullo de sentirse como parte del pueblo quitucara. Y eso es lo que lastimosamente se estaba perdiendo. Y hace una década, por lo menos, yo me acuerdo ya, la mujer indígena joven ya no se vestía. Así es. Uh-huh. Una parte esencial de nuestro caminar también es eso. Si ustedes ingresan a la página del Facebook de Sara Sisa, verán fotos también de niños. Son nuestros hijos, son los hijos de todas nosotras, hijos y nietos, porque hay nieta de Becky también, que participa junto con nosotros. Entonces, para que siga, hay una continuidad, quede un legado en nuestros hijos, tienen que vernos a nosotras primero, vistiendo con orgullo, sin avergonzarnos, dando fuerza a nuestra vestimenta. Es de esta manera que, ya les digo, al ingresar a la página del Facebook de Sara Sisa Jatumpamba, ustedes pueden ver ahí las fotos de nuestros hijos. Hay fotos de Gis con su niña, de Katy con su hijito, de mis hijas también, de Becky con su nieta, con su esposo también, que él también nos apoya. Es un incentivo que el esposo de Becky, de él hemos tenido mucha colaboración uh-huh. al ser modelo para nuestras fotos, pero es del sentir, o sea, que no se avergüencen de lucir nuestra ropa, de así sentirnos es. Orgullosos de vestir como estamos ahora. O sea, Byron también, por si acaso, es modelo, ¿no? Ay, ya. Por eso es lo que no se debe hacer. Chicas, les agradecemos bastante por su tiempo. Ustedes saben que el tiempo en radio es tan corto y así estamos con unos invitados que vamos a tener estos minutitos que vienen también, que son los amigos artesanos de la pirotecnia. Sí, la pirotecnia. Sus saludos finales, teléfonos y dónde los podemos localizar. Números de contacto, por favor. Ya, bueno, agradeciendo por la oportunidad que tenemos ahora en la radio, queremos mandar saludo primero a todas las compañeras que estamos aquí. Bueno, somos 2 de 12. De igual manera a los guaguacuna, con los aritos y las sisitas, como sabemos decirles nosotros, a nuestros hijos y también a la parte esencial que hace Sara Sisa particularmente, que son nuestros esposos, siempre son los que nos han apoyado. También queremos mandar saludos a todos los compañeros de la comuna de Llano Grande y decirles que nos encontramos en el sector de Casa Tuya, en nuestro nuevo local. Ahí nos pueden encontrar los miércoles, de 6 a 8 de la noche. No se olviden, damos cursos de bordado, estamos iniciando, bueno, ya saben, lo que es curso de vestimenta tradicional y también de lo que es etno casual. Estamos dando los cursos, igual se pueden comunicar al 09-84-55-69-34. 09-84 55-69-34. Muchas gracias. Estuvo Sara Sisa Jatumpamba. Espérenos un ratito, luego ya nos tomamos las fotos. Vengan los nuevos invitados también. Y bueno, rapidito, porque vamos con los nuevos que invitados. Ser esto. Yo creo que voy a hacer la cobertura. Dame ahí para que no se vayan. Creo que acá le ponemos al compañero. Ustedes sigan ahí. Sean parte de la entrevista. Venga, yo voy Juanito. A hacer la cobertura ahora. Venga, Juanito, páselo, por favor. Siga, bienvenidos. Tomen asiento, por favor. Perfecto. Muy buenas tardes, buenas chicos. Tardes. Bienvenidos. Tardes. Estamos aquí con Juan Chalco. ¿Y cuál es tu nombre? Roosevelt Benítez, desde Loja. Desde Loja, ¿no? Roosevelt Benítez, son artesanos en la pirotecnia. Juanito es amigo de Walter Rojas, del guau historiador, que voy a mandar un abrazo y un saludo, que nos está escuchando desde Cumbayá. Juanito, cuéntenos, están ustedes con un taller de pirotecnia internacional en el que algunos países están presentes. Bienvenido a los micrófonos de Chasqueando. Buenas tardes, sí, yo vengo en representación del gremio de artesanos de Pichincha y también en representación de los maestros pirotécnicos del Ecuador. Nosotros hicimos el curso para capacitar a todos los maestros pirotécnicos. ¿Para qué esto? Para reducir el riesgo en accidentes en este arte. Porque en sí, como dicen la pólvora, sí, sí es un peligro, pero las autoridades no entienden que este es el pan de cada día de nosotros. Y en sí nosotros queremos es fomentar la cultura igual, porque esto no es de ahora, viene desde antes de este trabajo. Por ejemplo, en mi caso lo realizaba mi padre falleció, que yo, mi amigo igual. Entonces lo que queremos con estos talleres es reducir el riesgo, que la gente entienda que nosotros no vendemos un peligro, que no vendemos riesgo, lo que vendemos es arte, alegría a las personas. Y de eso se trata, ¿no? Bienvenido también, Roosevelt. Vienes desde Loja. ¿Desde cuándo empezó este taller? ¿Dónde están brindadas capacitaciones? Cuéntenos algo más, estimado Roosevelt. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a esta prestigiosa radio de la Casa de la Cultura. Y expresarles un saludo a todos los radioescuchas. Hoy, en esta tarde, pues, realmente este proyecto inició hace aproximadamente un año atrás, que gracias al gremio de artesanos pirotécnicos del Pichincha vinieron organizando este seminario, lo cual... ¿En qué número de seminario están en este momento? En el primer seminario. Este es el primero. El primer seminario para capacitar a todos los maestros, como ya le decía mi compañero Gabriel, para capacitar a los maestros artesanos, para que se fabrique seguridad, para que se dé calidad de productos al cliente, para poder tener en cada show más alegría, más arte, para poder brindarle también esa seguridad con productos y fabricados con productos químicos de menos riesgos. Sí, ese es el reto del primer seminario. Y eso está súper bien, ¿no? Porque como estamos hablando aquí con las compañeras, ¿no? Ellas también hacen un emprendimiento que está revitalizando nuestra ancestralidad y nuestras tradiciones. Exacto. Y además de la vestimenta, tengo una de las tradiciones del ecuatoriano, de nuestra serranía y de todo el Ecuador prácticamente. Sí. También son las fiestas y ahí está el juego pirotécnico, pues ahí están nuestros castillos, nuestras vacalocas. Eso es parte de la vida del ecuatoriano. Y ustedes son los maestros artesanos. Ahora ya están concienciando que se lo tienen que hacer bajo unos regímenes de seguridad, que tienen que estar al 100% todo con seguridad. ¿De dónde nomás vienen, Luis, los seminaristas? ¿De qué países nomás están compartiendo ustedes los talleres? El gremio de artesano pirotécnico ha hecho el esfuerzo de traer a dos grandes empresarios, que es Eloy Gómez desde México, lo que es el maestro de Italia, Vino Calamita, que son dos grandes empresarios que vienen de trascendencia ya desde antes, son personas bien capacitadas. Entonces ellos nos han venido, nos han enseñado sobre el manejo de químicos, sobre el manejo de riesgos, de cómo hay que atender al cliente para reducir el riesgo, para que el cliente sepa que no es un riesgo lo que ellos van a utilizar, sino el maestro pirotécnico aquí del Ecuador, él, digamos, nosotros no cogemos y vendemos el producto así por así, sino nosotros vamos al show y brindamos nosotros el show. Nosotros somos quien damos el uso. Lamentablemente, las personas y las autoridades confunden lo que es nuestro arte, lo que es la pirotecnia. Escuchan la pirotecnia y nos ponen que nosotros hacemos explosivos. En realidad, recalco, los explosivos y la pirotecnia tradicional que nosotros realizamos es muy distinto. Los petardos explotan, hacen daño, sí. Lo que nosotros hacemos no. Son luces, son figuras, son movimientos, son óptica para el cliente, lo que él puede visualizar. Es un show que nosotros brindamos. Qué bueno, qué chévere. Bueno, y agradeciéndoles bastante la presencia, yo me imagino que tienen que hacer alguna invitación a toda la... a los amigos artesanos que también están escuchando el programa, o gente que también le interesa trabajar en pirotecnia. ¿Qué invitación ustedes le pueden hacer? No sé si dónde se pueden reunir, si se pueden contactar contigo. Cuéntenos algo más. Bueno, realmente lo que ahora el gremio de artesanos pirotécnicos del Pichincha próximamente organizará, aún no tenemos fecha, que organizará un nuevo seminario para poder reducir aún más el riesgo de lo que es de riesgo de accidentes, reducir al máximo. Entonces, para que ya no exista ningún tipo de accidentes, como dice el proverbio químico, seguridad es felicidad. Esa felicidad que se merece el público, que nos merecemos todos como ecuatorianos, a darle más valoración a lo que hacemos en Ecuador. Porque en todas las fiestas, en todo el Ecuador, está presente la pirotecnia. Y para ello tenemos que estar bien preparados para poder hacer de ese arte un arte trascendental, que se vaya de generación en generación, para que sea parte de la, como ya se ha venido haciendo años atrás, es parte de la cultura del Ecuador. Y eso es lo que nos permite identificarnos a cada pueblo, a cada nación. Correcto, Luis, invitaciones finales, ¿dónde te pueden conseguir, contactar? Nos pueden contactar con lo que es el Gremio de Artesanos Pirotécnicos de Pichincha. Estamos en otro proyecto de hacer una federación, para que se unan todos los gremios y formar una sola de artesanos pirotécnicos y totalmente reducir los riesgos de accidentes en este arte. De eso se trata. Les agradecemos bastante. Gracias a Luis, gracias a Roosevelt. Las puertas de Chasqueando están abiertas. Si tienen alguna otra información, les esperamos la próxima vez. Comuníquense, contáctense. Las puertas de la Casa de la Cultura están abiertas. ¿Sí? Muchas gracias. Muy agradecidos por la cobertura, digamos, por el espacio que nos han dado aquí en esta prestigiosa radio, que es de la cultura ecuatoriana, y pues que le dé más valoración al arte del Ecuador. Y les manda saludos también, Walter Rojas, saludos desde Cumbayá para los pintores del cielo, ¿no? Un poquito aquí les corrijo, mi nombre es Juan Chalco. Juanito Chalco, no era Luis, me siento confundiendo. Nos despedimos, ya se acaba el programa, vea Milenario, ven un ratito acá, péguese el micrófono, del saludo final. Saludo final. Bueno, gracias a todas y todos por 940 AM, la primera radio cultural del país. Soy Chasqui Milenario, gracias a Salas Pisa. Suave nomás, ya con los compañeros de Cumbayá. Gracias y hasta la próxima semana. Este fue su revista cultural Chasqui Ando. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Fuiste! Hasta pronto. Hasta pronto. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de su radio revista Al Derecho y al Revés. Les saluda Paulina Ponce, esta tarde les acompaño. Soy parte del equipo del PDH, somos algunos y algunas conductoras de mi programa. Y bueno, cada tres semanas más o menos nos volvemos a escuchar en este espacio que es un espacio para conversar, para aprender sobre derechos humanos.